comenzó a girar el Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA desde la Bulla San Luis, las 10:18, y ya estamos en comunicación telefónica con Leandro Espinosa. Él es trabajador social y residente de la RISAM, y trabajador de la salud pública. La RISAM es la residencia interdisciplinaria en salud mental comunitaria, que viene sufriendo los embates también de los recortes del gobierno nacional. Pero nos lo va a comentar en detalles Leandro Espinosa. Aquí desde la provincia de San Luis entramos en diálogo con él. Buenos días, Leandro. Hola Cintia, ¿cómo estás? Saludo a todo el equipo ahí. Gracias por esta charla que nos brindan. Hola Lean, acá Sin y Noe te hablan. Mati ahí en los controles. Bueno, Leandro, nosotros... Equipo completo. Y nos faltan compas, pero bueno, los lunes se hace difícil. Los lunes llegamos tres. Lean, nosotros le contamos a nuestra audiencia que a Leandro lo conocemos con mucha fluidez porque hacen les compañeros de la RISAM, hacen un programa aquí en la Bulla, el programa Alto Mambo, con toda la información de la salud pública, de la salud mental de estos territorios. Por eso es que tenemos un contacto cercano y hemos seguido también bien de cerca lo que viene atravesando la RISAM, no solamente aquí en San Luis, sino en todo el país. Por eso te pedimos que nos comentes un poquito para nuestra audiencia, Leandro. Bueno, sí, como bien lo dijiste ahí, más o menos desmenuzar lo que es la RISAM, tiene que ver con que es una residencia, que esto implica, es una formación remunerada de posgrado. O sea, tiene que ver ese carácter de especialización. Nosotros somos profesionales que nos capacitamos en lo que se define como capacitación, formación en servicio, donde el objetivo es esto, de tener los conocimientos académicos y promover estándares éticos. En este sentido, pasando nuestro marco legal sería la ley de salud mental, que de ahí viene lo que es la interdisciplina, la lucha antimanicomial, el abordaje comunitario, que de eso articulamos con ustedes de una manera fenomenal, y entender la salud mental desde procesos que lo componen, lo histórico, lo social, lo biológico y lo cultural. Siempre viste de una perspectiva de derecho, que eso nos da la ley de salud mental, la número 26.657. Nosotros, esta formación está destinada a distintas disciplinas de salud, ya sea médicos, psicólogos, yo como trabajo social, enfermeros, terapistas ocupacionales, psicopedagogos y musicoterapia. Así que le mando un saludo a mis compañeros. Así que bueno, ese es más o menos un panorama de lo que es la residencia interdisciplinaria de salud mental comunitaria. Bien, y más o menos, ¿desde qué año funcionan estas residencias? Lean, vos tenés ahí el recorrido, no es algo reciente que acaba de surgir, sino que tiene su proceso, su recorrido, su trabajo territorial en las distintas provincias, ¿verdad? Exactamente, se podría decir que residentes hay en todos los hospitales, lo que pasa es que por ahí es muy difícil de verlos en la dinámica diaria. Nosotros acortando tiempo no nos presentamos como trabajador social, pertenezco a la residencia interdisciplinaria de salud, sino como que bueno, nos presentamos como trabajadores del sector de salud en el cual estamos rotando en ese sentido. Y casualmente esta residencia de San Luis tuvo su reapertura en el 2022. Después de 27 años se volvió a reabrir. Y casualmente, después de 3 años, como que bueno, en este, que bien lo dijiste vos, en este desfinanciamiento de las políticas de salud que el gobierno nacional está imponiendo, como que bueno, se han cerrado los cupos para el ingreso de profesionales para esta nueva camada. Leandro, y con respecto a estas medidas que estás nombrando, ¿cómo se organizan desde adentro las RISAM? ¿Cómo van generando espacios de intercambio con otras RISAM en otros territorios, entendiendo que cada territorio tiene su particularidad? ¿Cómo están ahí? Bien, estamos transitando un plan de lucha en ese sentido a nivel nacional. Digamos que las dos residencias que se han visto directamente afectadas son la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, que es la RISAM, y la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria. Y estamos en eso, en un plan de lucha, digamos, tratando de, primero que nada, articular actividades, luchas colectivas que nos impliquen esto, de darnos a conocer y poder defender estas políticas de salud que son a nivel nacional. Sí, hemos sacado un comunicado con las distintas residencias a lo largo del país. La verdad, puedo decir que hay residencias RISAM en Trelew, en Corrientes, en Santa Fe, en Neuquén, bueno, aquí mismo en San Luis, después en todo lo que es Entre Ríos, Concordia. Generalmente estamos en un grupo de WhatsApp. Bueno, ahí se va pasando la información de cómo estas medidas de refinanciamiento castigan, digamos, a nuestros compañeros residentes a lo largo de toda Argentina. Uh-huh. Y en San Luis concretamente son en este momento aproximadamente 20 residentes en salud mental comunitaria haciendo el recorrido de formación, pero bueno, siendo ya profesionales de la salud, recibides y demás, pero haciendo este recorrido de formación, que se encuentran ahora también en esta situación de profunda incertidumbre. Y lo que nos interesa consultarte, Leandro, y le contamos a nuestra audiencia que seguimos en diálogo con Leandro Espinosa, trabajador social, residente e integrante de la RISAM, la Residencia en Salud Mental Comunitaria, y él es trabajador social, y más que nadie nos puede contar las necesidades que hay en todos los barrios de un trabajo concreto y real y una llegada a la comunidad en lo que tiene que ver con la salud mental, no solamente con la salud integral, la salud física, sino con la salud mental integral. Y en este contexto, ¿cómo lo advierten ustedes? ¿Cuáles son las demandas? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es ese abordaje interdisciplinario que nosotros bien sabemos, Leandro, que es muy necesario? La salud mental necesitaría más que recortes, refuerzos y más fondos, porque la sociedad requiere en estos momentos muchísimo acompañamiento y mucho trabajo por parte del Estado en esta área. Sí, casualmente yo por ahí en estas situaciones de rotar por diferentes instituciones de salud, ya sea de primer nivel, tercer nivel, como que estoy tratando de incorporar una frase que dice, si vos querés ver la realidad socioeconómica en situación de salud de la Argentina, mirate la fila de espera para solicitar un turno. Ahí, casualmente, en ese sentido, de mirar la fila de espera, ya en los distintos gobiernos, ya sea que promuevan ampliar derechos o restringir derechos en esta de luchas defensivas, por ahí lo que estamos viendo es que ahora, si la fila ya incorpora pacientes o usuarios con obra social, de que se va perdiendo esa solidaridad, por ahí, bueno, filas que tienen para solicitar un turno empiezan a hacer filas de las 9 de la mañana, cuando los turnos se dan a las 2 de la tarde. adultos mayores por ahí también, que se vienen temprano para poder cosechar su, tener su, su turno, y como que se va perdiendo, llega capaz que fila para solicitar un turno efectivo siempre, pero bueno, en estos contextos donde desde el gobierno nacional incita a la violencia, también se va perdiendo lazos de solidaridad por ahí al en su afán de conseguir un turno, ya no importa si es un abuelito, si una persona tiene dificultades para venirse, de dejar que pase primero, sino que bueno, estos mensajes que se transmiten desde la presidencia como que invitan a la pérdida de lazos sociales, de solidaridad y del sálvese quien pueda ahí. Sí, en eso se está viendo, además de recorte de prestaciones, de medicación, bueno, ya pasó con lo de el Hospital Bonaparte, también el despido de trabajadores, o capaz que la dirección de que, bueno, ante las condiciones laborales y económicas, ciertos profesionales de salud traten de buscar en otro lugar, otros lugares de trabajo en ese sentido. Sí, bien, ante este panorama que nos comenta Leandro de la situación de la salud y en concreto de la salud mental comunitaria, es que el gobierno nacional insiste en hacer un recorte de las residencias interdisciplinarias en salud mental y deja al borde del cierre a 47, más o aproximadamente, eso es lo que venimos leyendo, 47 equipos de profesionales en todo el país. Es decir, no va a haber nuevas aperturas. También pone una situación de incertidumbre a los residentes que ya están en su segundo o tercer año finalizando la etapa, es decir, que es continuar trabajando en una profunda situación de incertidumbre y de precarización laboral. Pero esto lleva a la organización, a profundizar la organización. Los primeros ruidos que escuchábamos era del Hospital Bonaparte, en la ciudad de Buenos Aires, pero residentes, como nos explicaba Leandro, hay en todo el país que vienen. Lo interesante de este proceso también es que vienen organizándose y haciendo encuentros virtuales, poniendo en común las situaciones que atraviesan en todo el país, ¿verdad, Leandro? Hay un encuentro allí en la lucha de los residentes de todo el país. Totalmente, ahí estamos en comunicación más o menos para ver, primero que nada, que se pueda volver atrás en estas medidas de financiamiento de las residencias, ya sea de la RISAN-CE y de la RISAN, y ver en acuerdos, tal vez sería el plan B o la migaja de que, bueno, ciertas provincias puedan absorber las residencias. Porque, bueno, ya no seríamos nación, sería una residencia nacional, sino sería una residencia provincial. Entendiendo también que, bueno, que ciertas provincias no tienen los recursos para poder absorber las residencias, y también, dado que va a cambiar esta dependencia, se podría decir, cómo van a modificar lo que es el programa y el plan de estudio o la lógica de la residencia, digamos. Por ahí, más que todo, en esta lógica neoliberal no da pie a la interdisciplina, a lo comunitario, que bueno, que es a lo que nosotros apostamos y tratamos de establecer diálogo, como bien lo dijiste vos, con los vecinos en territorio, sacar fruto, tener un diálogo horizontal con las comunidades. Qué bien, no solo tratamos de trabajar problemas de salud mental, sino también potenciar aquellos espacios saludables que están por fuera de la institución hospitalaria. Como bien saben ustedes, esto de lo comunitario, hay algo en lo comunitario que es saludable, es rico y es para aprovechar. Tal cual. Eso es el encuentro con el vecino en territorio, donde se establecen lazos de solidaridad, de compañerismo, de diálogo, de discusión y de lucha. que es justamente lo que los gobiernos de ultraderecha quieren anular. Es precisamente eso, es medular, entendemos por aquí. Y en esa línea queremos consultarte, Leandro, ¿en qué situación quedan los títulos de la RISAM? Entonces, también hay incertidumbre en eso. Quienes están en el último año de la residencia, concluyéndola en estos últimos meses, no saben lo que va a pasar, si van a obtener su título del trayecto que han realizado por 3 años, o tampoco hay información sobre eso. Hay incertidumbre en ese sentido, pero bueno, son todas especulaciones, te puedo decir, en ese sentido. Capaz que, bueno, yo concluyo la residencia ahora en agosto, capaz que, bueno, si tenga mi título de especialista en salud mental comunitaria, digamos. Pero bueno, también se ha escuchado desde distintos de las discusiones de las asambleas que hacemos con otros residentes que por ahí modifiquen el plan de estudio y ya no sea interdisciplinario ni comunitario, sino sea por disciplina, sería esto es en el transcurso, o sea, que sea una residencia de trabajo social, residencia de psicología, residencia de enfermería, etcétera, etcétera. En ese sentido, de modificar el plan de estudio, acordarlo a ciertas lógicas que persigue, digamos, el gobierno nacional. Bien. Y descentralizándose también, otorgándole todo eso, esos recursos deben salir del gobierno provincial, recargando a los gobiernos provinciales, bueno, con que tienen una caja cada vez más claro, más chica. Que, bueno, estamos analizando esas variables, ya sea cómo nos coordinamos a nivel nacional y a nivel particular aquí en San Luis. Bien. Bueno, Leandro, te agradecemos el tiempo, bien detallada toda la información que nos transmitís, y seguimos en diálogo, por supuesto, para acompañarles en este proceso complejo que ustedes están atravesando, para los micrófonos abiertos de La Bulla, para lo que haga falta difundir. Sí, por ahí residentes hay en todos los hospitales, por ahí su trabajo está un poco invisibilizado, así que nada, pedirle a la audiencia ahí que, bueno, que no se quede con solo lo que le puedo transmitir yo, sino también hay cuentas de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, que bueno, que se puedan informar más sobre la residencia, ya sea residencia interdisciplinaria de salud mental comunitaria, la RISAN, pero bueno, creo que lo han visto ahí, lo que surgió con el Bonaparte, como que bueno, como fue un experimento, a ver, que nos puso también en perspectiva de lo que se podía venir. Así que bueno, decirle a todos los compañeros que sigamos trabajando como lo venimos haciendo, y acá no solo se trata de defender un derecho de salud, sino también estuvimos en la marcha universitaria, porque bueno, el derecho a la salud y la educación, como son fundamentales para poder crecer hoy más que nunca. Así que bueno, gracias por comunicarnos en esto de establecer el diálogo, y bueno, seguro vamos a estar más encontrándonos. Creo que salud mental, además de ser un derecho, es encontrarse y poder dialogar. Bien. Bueno, totalmente. Leandro, coincidimos con vos con todo lo que estás diciendo y seguimos, por supuesto, en diálogo. Muchas gracias. Chau, saludos al equipo ahí, gracias. Gracias, Leandro. Bueno, y así pasaba por los micrófonos de este Enredando las Mañanas Leandro Espinosa, que es trabajador social y residente de la RISAM, acá de la provincia de San Luis. Sí, ahí, claro, Leandro, con esta mirada de que lo que sucedía en el Hospital Bonaparte hace unos meses atrás era ese laboratorio, ese experimento de lo que iba a suceder luego con la salud mental pública en todo el territorio argentino, lo que viene a incumplir con lo que está imponiendo Milei, los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental, la número 26.657, que promueve la atención de los usuarios con padecimientos subjetivos y que esos padecimientos estén a cargo de equipos interdisciplinarios. Bueno, la motosierra de Milei se pasa las leyes que están en vigencia por donde quiere. Gravísimo, gravísimo un Estado que viene a legislar, a gobernar desde cero. De foja cero arrancó con ninguna ley. Así estamos. Esto igual no le va a salir gratis, más temprano que tarde no le va a salir gratis a este gobierno hambreador, saqueador y violento. Pero bueno, mientras tanto hay que ponerle el cuerpo a esto y cada vez se hace más complejo, como nos lo detalla, nos detalló Leandro Espinosa. Información en las mañanas de manera colectiva.